Прослушайте текст и расскажите, как отмечают День Святого Валентина в Испании. San Valentín en el mundo. El día de San Valentín se celebra en todo el mundo, pero en diferentes países comprenden el amor de una manera diferente. El día de San Valentín es el día no solo de los enamorados, sino de la amistad. En España se hacen regalos uno al otro. Por ejemplo, compran lencería sexy, perfumes, objetos en forma de corazón. Además, los enamorados salen a cenar a restaurantes románticos. Pero en diferentes países hay diferentes costumbres. En Latinoamérica no tienen el Día de los Enamorados. Este día se celebra como el Día de la Amistad y el Amor. En Italia y España, las parejas van a cenar a un restaurante o a un sitio que es simbólico para los dos. Los japoneses, por ejemplo, están acostumbrados a subir al Monte Fuji y allí repiten tres veces el nombre de su querido. Cada vez que repiten el nombre, tienen que tocar una campanada. En Australia, los enamorados celebran el Día de San Valentín y se hacen regalos, ramos de flores, bombones y mensajes románticos.